Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Pasen, hay lugar para todos, desde ya, por supuesto. Momento para ponerse los zapatos de plataforma. Ya va a haber, tranquilos, no se preocupen, recién estoy llegando. Mi nombre es Santiago Alonso y juntos vamos a estar recorriendo esta hora donde nos metemos, como siempre decimos, en el túnel del tiempo hacia los 80 y hacia los 90. Por ahí llenamos un álbum de figuritas, nos comemos un Tubi 4, jugamos con el Family Game, leemos algunas revistas de cómics de los X-Men y jugamos con un yo-yo o el Rubik. Bueno, todo eso es parte de la magia de este programa. Y si hablamos de magia, hablamos de El Baúl de los Recuerdos, donde hacemos semanalmente o diariamente, dependiendo de la emisión donde esté saliendo al aire Invasores, a El Panteón de los Recuerdos, donde recordamos una serie, una película, un comercial, para empezar a reavivar un poco la magia a través de los oídos. Y si abrimos El Baúl de los Recuerdos, a ver con qué nos encontramos. Una serie de animación del año 84, Transformers. Hablamos de una franquicia de entretenimiento, es decir, juguetes, historietas, largometrajes, videojuegos, series animadas, por supuesto, que existen gracias a los esfuerzos redoblados de empresas de juguetes como por ejemplo Takaratomi, una empresa japonesa, y la firma norteamericana Hasbro. Básicamente la historia nos presenta a dos razas de robots, por un lado los Autobots y después por otro lado los Decepticons, que son parte del planeta Cybertron donde ocurre buena parte de la acción. Justamente la designación Transformer se deriva de la capacidad que poseen estos robots para transformarse en, por ejemplo, un auto, un camión, un arma, un cassette de audio y algunas cosas más. Si nos vamos al año 1982, esta compañía de juguetes llamada Hasbro fue la que compró los derechos de distribución de las marcas de juguetes japoneses Diaclone y Microman, ambas pertenecientes a la empresa japonesa Takaratomi, bajo el nombre muy atractivo de Transformers. Poco tiempo después, y debido al éxito comercial alcanzado, Hasbro compró todos los derechos de autor de la marca de toda la línea de juguetes y bueno, justamente lo que hizo es asociarse a Takaratomi. Lo que no muchos saben es que la empresa Marvel, aquella que emite y produce películas como, por ejemplo, Thor, Avengers, Iron Man, Capitán América, Capitana Marvel, bueno, fue la que entre 1984 y 1991 lanzó la colección de cómics de los Transformers. Esto nos lleva después, justamente, al año 1984, donde se lanza la primera serie animada llamada justamente The Transformers, cuya cortina ahora estamos escuchando. Esto fue gracias a un esfuerzo conjunto de Marvel y Sanbo Productions, mientras que la animación fue realizada por Toei, Acom y TMS Entertainment. Para que sea una idea, Toei es la empresa de animación que estuvo a cargo de, por ejemplo, Sailor Moon, Dragon Ball Z, Slam Dunk, entre otras, y TMS fue la compañía que a su vez produjo las series como Detective Conan, Beta X y Las Guerreras Mágicas. Así que lo que estamos escuchando ahora es la intro de tan solo la primera temporada de las muchas continuaciones y mundos alternativos que tuvieron que ver con esta enorme franquicia. Para que hacer una idea, hay no solamente una primera temporada, sino también hay una continuación que fue Transformers, la película, que realmente fue un suceso, una película que fue del año 1986 y que fue de alguna forma una conexión entre la segunda y la tercera temporada, donde se incluían personajes nuevos porque en el final de la primera temporada moría Optimus Prime, después revivía, así que tranquilos, pero hubo una etapa donde Optimus Prime no fue el protagonista, aquel camión azul, para pasar a tener otro papel en esta historia. Después el director Michael Bay trajo películas como Transformers del 2007, La Venganza de los Caídos del 2009, El Lado Oscuro de la Luna y bueno, unas cuantas continuaciones que por supuesto algunas fueron mejores que otras. También llegó Transformers Beast Wars, ya versiones en 3D y bueno, infinidad de continuaciones. Así que en esta edición de Invasores del Espacio recordamos justamente esta serie que incluye en este pequeño homenaje la voz de alguien que, si vos sos fan de la primera temporada, realmente no lo vas a poder creer. Esto está en YouTube, lo pueden buscar, pero después decimos de quién se trata. Pero escúchenlo. Hola, soy Edgar Wall, la voz original de Optimus Prime, y quiero mandar un gran saludo a mi amigo David Buenaño y a toda la comunidad de Transformers Perú. Este 2015 tendremos varias sorpresas, porque Transformers Perú nunca se detiene. ¡Ah, y recuerden! ¡Autobots! ¡Transfórmense y avancen! El gran Edgar Wald, la voz original en castellano de Optimus Prime, gran actor de doblaje que hace ya un par de años, en el 2015, esto tiene ya unos añitos, le dejaba un saludo a la gente de Transformers Perú. Así que esta es la pequeña sorpresa, si se quiere. Lo buscan como Edgar Wald, la voz original de Optimus Prime, para los fanáticos de Transformers. Ahora sí, sin más vueltas, vamos a abrir musicalmente con MC Sar haciendo It's On You. De esta manera abrimos la edición de hoy de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, saliendo por un montón de radios de Argentina, de Perú justamente, de México, de Portugal. Me dicen que de Cuba también. Bueno, genial. Ahí estamos, abriendo con MC Sar, It's On You. Una hora en los 80, una hora en los 90. Esa es la propuesta de este programa. MC Sar, It's On You. A todos y a todas, bienvenidos. Pasen por acá. Now, dip, dip, die, so, so, so loud. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and bump off the jam. Back to where I build the hip house caravan. I'm the rapper, the chop of the roll. He's the DJ, say ho. All around, so let's get down. The MC's art is in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's art's hip house party. Like the rebel with a mic in a hand. Let's clap and stomp into the jam. Like a bolt from the blue I break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up. Take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. It's on you. It's about the time. So come on, get on up. Take it to the top. Don't stop. Escuchamos a MC Sar haciendo It's On You, una canción del año 1989 lanzada por la agrupación justamente MC Sar, banda de Alemania, en el año 1989. Hay que decir que este simple debutó en 1989 después del simple Pump Up the Jam, un cover de Technotronic que por supuesto fue también un hit. Así abrimos esta edición de Invasores del Espacio y tendremos también Italo Disco, tendremos un momento de los 90 y algunas cosas más. Ahora le toca el turno a Hugh Bullen haciendo Alice Sand, versión extendida. Empezamos a bailar con ochentazos en Invasores del Espacio. Suena una sirena que indica que baja la bola de boliche. Intensa. Che, después recomendamos una película. Una película bastante nueva, pero que transcurre justamente en los 80. Ha estado en Netflix, pero está en YouTube desde hace muchísimo tiempo. Son esas cosas que aparecen perdidas y que nos llevan años quizás un poco más felices. O no. Pero eso después de escuchar a Hugh Bullen haciendo Alice Sand versión extendida. Piscos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Nosotros somos fanáticos de los juegos de mesa, hemos ya hablado de los videojuegos, ya hemos hablado de el Family Game y el Rubik 4, el Rubik, ¿no? Y el Tubi 4. El Tubi 4 es un chocolate, el Rubik es el famoso cuadrado difícil de armar, compuesto por paredes de varios colores. Bien, nos llega un artículo de la página aboutespanol.com que hace referencia a un juego que, si bien nació en los 70, fue mucho más popular en los 80 y en los 90 para aquellos que tenemos más de ya 30 años, ¿no? Y hace referencia a El Juego de la Vida, The Game of Life. El artículo de María Machuca, publicado hace ya un tiempito, dice: si disfrutás de juegos como el Monopoly o el Clue, el juego The Game of Life o El Juego de la Vida de seguro te va a parecer divertido. Además de ser un juego dinámico y entretenido, es ideal para una noche de juegos familiar. Nos vamos a 1960, donde El Juego de la Vida es un juego justamente de mesa inventado por Ruben Kleimer para conmemorar el aniversario número 100 de la compañía Milton Bradley. El juego está basado en The Checkered Game of Life, publicado por Milton Bradley en 1860. Esto ya tiene mucho tiempo, pero bueno, la versión, digamos, más nueva nos llegó entre fines de los 80 y principios de los 90, junto con, creo que, el Pictionary, ¿no? Fue como la época de mayor importancia para estos juegos de mesa. El Juego de la Vida ha sufrido varias actualizaciones a lo largo de los años, de manera que se ajuste a los tiempos. También han surgido diferentes versiones basadas en películas como Star Wars y Piratas del Caribe. También existe una versión en cartas y varias electrónicas para computadora y aparatos móviles. El Juego de la Vida simula la trayectoria de la vida de los jugadores desde que eligen su carrera hasta que se jubilan. En el camino se va a casar, el protagonista o el jugador va a tener hijos, va a poder adquirir una residencia y hasta cambiar su carrera al volver a la universidad. Al final del juego, el que logre retirarse con la mayor cantidad de dinero, bueno, es justamente el ganador. Esto es capitalismo extremo. Las reglas y el contenido presentadas a continuación en esta nota responden a la versión publicada en el 2013, o sea, una bastante nueva si se lo compara con el juego original, que es de 1960. Contenido: tablero fácil de ensamblar con una ruleta ya integrada, autos, clavijas rojas y azules, dinero para jugar con diferentes denominaciones, cartas de carreras, profesiones, cartas de casas o cartas de acción. Reglas generales. Díganme si ustedes recuerdan alguna. Se elige un banquero, quien va a ser el responsable de pagar el salario a los jugadores cada vez que pasen sobre un espacio de payday, o sea, de día de pago, y de otorgar préstamos del banco. Cada jugador elige si va a comenzar una carrera o irá a la universidad. Si decide ir a la universidad, va a tener que pagar por los estudios. El camino más largo, pero las profesiones desde ya son mejor remuneradas. Hay que decir que en Argentina, a diferencia de otros países, la educación universitaria, bueno, es fundamentalmente pública, más allá de que hay opciones en el sector privado. Para determinar la carrera, debe elegir una de las primeras dos cartas de la pila. Cada jugador coloca una clavija en su auto. Y en cada turno podrás hacer girar la ruleta y mover tu auto en el tablero el número de espacios que ésta indica. Al pasar por un espacio de payday o día de pago, va a cobrar el salario que indique la carta de la carrera elegida. Si pasas por un espacio stop, tenés que detener tu camino y realizar la acción que se te indica. Algunas de las acciones que vas a encontrar en estas casillas son el casarse y tener hijos. Si te casas o tenés hijos, vas a añadir clavijas de color correspondiente a tu auto en cuestión, ¿no? Si llegas a un espacio que tiene una ruleta dibujada de todos los jugadores, cada uno elige un número, vos podés elegir dos, y el número que te salga, bueno, va a ser el que haga que te llegues el premio. Bueno, acá hay un montón de reglas, como por ejemplo, el juego continúa hasta que todos los jugadores se han retirado. Cada jugador va a recibir un bono según el orden en el que se vayan retirando o jubilando, ¿no? Al retirarte deberías saldar los préstamos, vender tus propiedades, recibir bonos por tarjetas de acción y por los hijos. todos los jugadores cuentan el dinero y el que más tenga es el ganador. Insisto, capitalismo re al palo. Pero con el tiempo, las reglas han tenido algunas leves modificaciones y algunas un poco más sustanciosas. Por ejemplo, disminución del número de jugadores. En versiones anteriores, podían jugar hasta 8. Cambios en el tablero. Antes era un tablero rectangular con piezas tridimensionales, como por ejemplo colinas y casas. Actualmente el tablero es cuadrado y la única pieza tridimensional que contiene es la ruleta. La versión nueva del juego de la vida incorpora recompensas por el buen comportamiento y también hay una disminución en el tiempo de ensamblaje gracias al diseño de un tablero mucho más sencillo. Una recomendación es que, por ser un juego con tantas versiones disponibles, es recomendable, bueno, adquirir una de las copias que tengan las reglas oficiales y que no sea una copia, digamos así, no muy verdadera, no muy legal, porque ahí ya no es todo tan divertido o las reglas son distintas. Bueno, no importa. En definitiva, el juego de la vida, un juego del año 1960 creado por Ruben Kleimer, que se había hecho ni más ni menos para conmemorar el aniversario número 100 de la firma de juguetes Milton Bradley. Hoy hemos hablado de este juego de mesa en particular y quizás la semana que viene o en la próxima edición, por así decirlo, vamos a estar hablando del TEG. Decimos la próxima semana o en la próxima edición porque estamos saliendo en más de 50 radios, no solo de Argentina, sino también de Perú, de Colombia, de Chile, de México, de Portugal, de Cuba incluso, y a ellos les mandamos saludos porque todo depende de las emisiones de cada radio. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música, pasamos de los juegos de mesa a el disco que tanto nos gusta, como es el caso de The Fluctuations. Vamos a escuchar Earthquake, terremoto, un terremoto musical. Esto es The Fluctuations, en Invasores del Espacio, Earthquake. We'll be right back.

Esto era Con Can, I Beg Your Pardon, Cloud Minx. Ahora, Sandy Shaw, Frederick, en Invasores del Espacio. Los 80 y 90 en el aire. Suena es Sandy Shaw haciendo Frederick en Invasores del Espacio. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Antes de pasar al bloque retro de los 90, vamos a compartir una canción de Robin Hood and the Much More Two of Hearts. En instantes, bloque de los 90, para cerrar la edición de hoy de Invasores del Espacio. Esto es Robin Hood and the Much More Two of Hearts. Ahora, tal cual y como lo hemos prometido, nos vamos a los 90. Como decíamos al inicio del programa, esto es los 80 y los 90 en el aire. Por ello, en Invasores del Espacio, un bloque en los 90. Exactamente, esta vez nos vamos a ir a escuchar a Tiny Fingers, Short Dick Man. Noventazos en Invasores del Espacio. Últimos minutos, pero antes un mix. era Tiny Fingers haciendo Short Dick Man. Ahora pasamos a Double Vision haciendo All Right en este bloque noventazo. Nos quedan pocos minutos, muy pocos minutos para retirarnos. Pero si nos vamos, será con algunos hits de los 90. Por lo menos del Eurodance. Hoy estamos con esa onda, con ganas de bailar. Bailar y casi te diría que hacer gimnasia. De esta manera, amigas y amigos, nosotros nos retiramos. Hoy hemos cerrado este bloque de los 90 con Double Vision haciendo All Right. Saludamos a las más de 50 radios que nos emiten en todo el mundo, en diferentes días, rotaciones, horarios. A todos ellos, un beso enorme. Mi nombre es Santiago Alonso. Hasta aquí hemos llegado con Invasores del Espacio. Como siempre decimos, amigas y amigos, gracias por venir, gracias por estar. Chau.